buenas, ¿qué tal estáis? Aquí un lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, y no quedaba más remedio que dedicarle hoy el programa a David. Hoy tocó dedicarle el programa pues a este paisano que murió el otro día y que era tan conocido, y bueno, que se llama David, que se llama David Bowie o algo así en inglés, y para ello, pues bueno, para hacer este programa pues me he rodeado con un gran especialista, un gran conocedor de David, gran fan también, que es Gustavo Zarrillo. Muy buenas, Gustavo. Gus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Que conste que el programa es culpa tuya, que tú tuviste la idea, porque yo ni me había enterado de que había muerto este... Porque apenas aparece por los medios ni nada, ¿no? Seguro que es así, entonces. Hemos preparado ahí un programa... Bueno, has preparado tú, ¿no? Yo he traído simplemente un CD. Con un montón de música de él y versiones, sobre todo, ¿no? Sí, vamos a ver si... Si mostramos un poco de música de Bowie, pues tocada por otra gente. La típica pregunta es, ¿cómo conociste a Bowie? ¿Cuándo lo empezaste a escuchar? ¿De chavalín o cómo? Bueno, sí, a partir de los 12 o 14 años, ¿no? Yo creo que en nuestra generación ha influenciado más o menos en todos, de más o menos manera, pero si bien ha influenciado... O marcado una época, ¿no? Ha marcado muchas épocas, yo creo, ¿no? Porque es un tío que... Sí, la verdad que le dio a todo. Le dio, ¿no?, a todo el tío, sí. Le gustaban todos los palos. De todo tipo, ¿no? En general, en todas las cosas, ¿no? Sí. Te entendimos perfectamente. David Robert Shawns, así se llamaba antes de, ¿sí?, de empezar a llamarse David Bowie. ¿Y por qué se cambió a...? ¿Pero sabes por qué es precisamente...? No, yo creo que, bueno, lo asesorarían para poner un nombre artístico y tal. Bowie igual quedaba bien. Sí, sonaba muy bien. Pues nada, más o menos, bueno, lo que sabe todo el mundo, que nace en Brixton, en Londres, y pues nada, que muere en Manhattan. Murió el otro día. Sí. Uh-huh. Y bueno, no sé, empezaremos con la versión de, sí, ¿te parece? Okay. De In the Sky, de esta banda de aquí. Pues claro, hay que hacer patria, hay que hacer... Además es que vamos a poner una versión, una de las dos versiones que tiene este grupo, ¿no? In the Sky. Este grupo formado por Jacobo de Miguel, David Casillas y Fernando Arias. Exacto. Que hace unos años grabaron este disco, que está súper chulo. Todo con versiones de rock, de pop... Así, a su manera, con arreglos de Jacobo. Sobre todo, creo que hay un tema arreglado por David, pero bueno, casi todos son arreglos de Jacobo, de Miguel. Y bueno, pues el disco empieza con este tema, ¿no? Con el que vamos a abrir, ¿no? Sí, The Man Who Sold the World. Bueno, pues por In the Sky. Bueno, pues muy bien, ahí va. Pensé que ibas a contarnos ahí una historia sobre la canción, pero... Si quieres hablamos algo de ella. Bueno, es el tercer álbum de Bowie, que sepas. Sí, sí. ¿Ves cómo sabía yo que tú eras un tío que estaba informado? Bueno, ahí va. Es del 70. Pues nada, ya me salió la siguiente canción, que no era de David Bowie. Aquí en este humilde homenaje que estamos haciendo Gus y yo a David. Y con este grupazo que es Ain't the Sky, que os lo recomiendo. A David Bowie no hace falta recomendároslo, porque ya todo el mundo lo conoce, pero este grupo de Jacobo, David y Fernando, pues suena súper bien. Sí, señor. Tres musicazos. Y el disco tiene unas versiones increíbles. Además es súper guapo el disco, ¿no? Porque lo tienes ahí, de enfrente de ti, y está muy bien hecho, muy guapo. La verdad es... todo. Así que ya sabéis, no sé qué esperáis para comprarlo. No sé dónde se puede comprar, eso sí que es verdad. Habrá que hablar con Jacobo o con Fernando. Claro, ¿no? Hay que hablar directamente con ellos. Pero sí vale la pena. La verdad es que las versiones son increíbles. Luego pondremos otro tema que hacen también otra versión de David. ¿Y ahora con qué nos vas a sorprender, Gus? Bueno, pues si quieres seguimos con Heroes, que es Héroes. Uno de sus álbumes míticos del 77. Y la letra es de Bowie, de Brian Eno. Y bueno, es uno de esos discos de la trilogía de Berlín, ¿no? Cuando estuvo viviendo en Alemania y toda esa época. La banda que lo va a tocar es Widespread Panic. Son de Georgia, Estados Unidos. Hacen rock sureño, blues rock. Y bueno, algunas incursiones por el jazz fusion. Es una buena banda. Son siete componentes. Tiene sección de metales. Y cuando salen de gira suelen salir con tres o cuatro componentes más, o sea, le dan potencia en el escenario, se molestan por los arreglos. A mí me gustó mucho, la verdad. Tiene álbumes conocidos, así como Everyday o Till the Medicine Stakes. Y bueno, nada, es una versión de casi 8 minutos. Bien, nos da tiempo a seguir tomando queso y vino, ¿no? Sí, un poquitín de buen vino siempre ayuda a hacer los programas más... Vamos a ver que estamos de duelo, tenemos que beber claro, un poquitín de vino. Hay que llorar, ¿no? Sí, claro. Señor. Pues nada, si quieres vamos con Héroes, muy entonces, bien. De Widespread Panic, a ver qué os parece. Ok. Pues aquí seguimos rindiendo homenaje a David, o David. A David. Buena versión en directo esta, ¿eh? Sí, señor, suena bien. El cantante es John Bell y el guitarrista. Uh-huh. Y bueno, nada, es una banda que lleva 35 años por ahí de giras y tocando, o sea que experiencia bastante. Sí, un poquillo, ¿no? Sí. Y nada, aquí seguimos bebiendo vino y comiendo queso para homenajear a nuestro amigo David Bowie. Has tenido un poco de todo, ¿no? Me variopinto la selección, ¿no? Sí, sí, si quieres seguimos con el tema de This Not America, que es un tema con Pat Metheny, que bueno, tú conocerás bien, imagino. Me suena lo de Pat Metheny. Te suena ese chaval, sí, ¿verdad? Ese chavalín está empezando también. Sí, guitarrista aficionado. Sí. Nada, esta es una canción que, bueno, pertenece a la banda sonora de la película El Juego del Halcón. Y bueno, está como la banda sonora de la peli está compuesta por Pat Metheny Group y invitaron a Bowie a cantar esta canción y sí, fue así un poco experimental, la verdad que a mí me sorprende también que Metheny y con Lyle Mice al piano, que es su pianista fetiche. Sí, con Pat Metheny Group, ¿no? De exactamente. Aquella época, ¿no? Y bueno, es diferente, la verdad que para Bowie también era un poco experimental tocar con músicos de jazz. Sí. Para Pat Metheny también, porque leía el otro día por ahí un artículo o algo así que había alucinado bastante con el monstruo este, con el elemento, ¿no? Con Davis. Sí, ¿no? Me imagino que sería un personaje. Que era un artistazo, decía, ¿no? Y que lo diga Pat Metheny, que es un músico grandísimo, ¿no? Y creo que contaba la anécdota de que cuando se pusieron a grabar, que claro, hay como unos coros, ¿no? Y claro, ajá, les pidió a los del grupo que cantara a alguien y no cantaba a nadie, tuvo que hacerlos él, el mismo David Bowie, qué los bueno. Coros del tema, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, si quieres, este es un de 1985 este tema. Muy bien. This Not America. Oh, Pues ahí estaba Pat Metheny, que si, bueno, si no me dicen que es Pat Metheny, ¿eh? ¿Cómo sabemos que es Pat Metheny ese? Y no sí. Nos están engañando. Porque lo pone el disco, si no. Porque David Bowie sí se le nota al tío, ¿eh? Se le notaba que era él. Sí, es del 85, sí. Es bastante... ¿A que, mira, te voy a pillar ahora una pregunta. Fijo. ¿A que no viste la peli? Esta. Sí, la ¿Ah, vi. ¿Ah, vístela? Sí, la vi. Sí. Increíble, sí, ¿no? Al final, ¿te acuerdas? Años, hace años. No, es que yo no la vi, por eso te lo preguntaba. Mira, si estuviera Aníbal el final López... de en... Aníbal seguro que lo sabría. Sí, Aníbal López seguro que lo sabría, ¿no? Que Aníbal López, que hay que decir que es su profe de inglés y que lo está escuchando, y entonces Gus tiene gran presión, ¿no? Porque, claro, pronunciar con su profesor al otro lado... El jueves pasa escuchando, revista. Escuchando, y el jueves pasa revista, pues claro, es mucha presión. Entonces yo lo entiendo que a veces se ponga nervioso al pronunciar. Y bueno, de hecho nos puede llamar Aníbal en cualquier momento si quiere, al 985 14 23 45. También nos puede llamar Mateo si quiere también. Bueno, el que quiera, todo el que quiera. Bueno, pues nada. ¿Con qué seguimos? ¿Cuál es la siguiente canción? Seguimos con un tema que se llama Lady Grenin Soul, es del 73, es el sexto álbum de David. Y bueno, fue el primer disco que sacó después de The Rise of and Fall of Ziggy Stardust, uh-huh. que había tenido una excelente crítica. Y sí, bueno, es la época del glam. Sí, la época del glam. Sí, ha empezado el glam ya, ¿no? Sí, él es uno de los fundadores. Uh-huh. Me decías antes que a ti el rock duro no te mola mucho, pero el glam, en cambio, es todo eso del rollo del maquillaje y de ponerse tacones, que eso sí te molaba un poco más, ¿no? Sí, va más con mi estilo, la verdad. Ya. Pero que, por ejemplo, mira, el otro día murió Lemmy y tampoco sufriste tanto su pérdida como con la de David, ¿no? No, la verdad que no. Lemmy, el de Motorhead. Motorhead hables, sí, ¿verdad? Sí. No, bueno, pero para no los amantes del no rock escuchabas duro, tanto a Motorhead imagino, como a David Bowie. No, seguro que no. Pero me imagino que sí, para los amantes del rock duro habrá sido terrible pérdida. Tengo que buscar a alguien que para hacer un programa especial de Motorhead también aquí. Versiones de jazz de Motorhead, a ver si encontramos. Va a estar difícil, ¿eh? Bueno. Pero bueno, creo que hay alguna. Pues nada, si quieres seguimos, bueno, sí. Pues con este tema que te decía de Lady Grenin Soul, y va a interpretarlo Angela McCluskey, uh-huh. Es una cantante escocesa de Glasgow, unos 50 años aproximadamente, suele actuar como solista o es vocalista en un grupo, en un cuarteto de folk rock que se llama Colonos Wild. Y nada, tiene un álbum famoso, así con bastante tirada, en el 94, que se llama Fruit of Life. Uh-huh. Y bueno, a ver qué te parece. A mí me gustó. Muy bien. Vamos con ella. lover in America. She'll drive a beetle car and beat you down at Coconasta. Sí, señor, bonita, la versión de Promete, Ángela. Promete. Sí, sí, sí, promete y lo cumple lo que promete. 48 años. ¿Sí? Sí, joder, joven. Te lo sabes todas las edades de todo el mundo. Está viviendo en California ahora. ¿Ah, sé sí? Que se casó, sí, se casó con un productor. Y... Me encanta porque parece que la conoces y todo. ¿Te paraba por la Alambique cuando...? Sí, yo creo que sí, que paró alguna vez. Por eso me sonaba a mí la voz. Y... sonaba la voz. Y... Eres malo, cabrón. Dormís enroscado como la serpiente. Sí, sí, sí. Si quieres seguimos, sí. Con Mother Lump, es del 83, uh-huh. Es el del álbum Let Dance, es de su época, que le dio por hacer un poco de música comercialilla, así. También tuvo su época. Ay, todo lo demás hasta ahora no era comercial. Bueno, digamos que esto era más discotequero, ¿no? Sí, sí, sí. Y este ya es el es, no, es un cover, una versión. Es una versión de Lea de Lyra, que es de Illinois. Es una mujer polifacética, es actriz, comediante y cantante de jazz. Y tiene álbumes así, Plighted Call, uno, y otro de Double Standards. Y luego tiene, de donde está sacado esta versión, que se llama House of David. Y son varias versiones de David Bowie adaptadas a ellas. Bueno, yo cogí esta de Modern Love y a ver qué os parece, de Lea de Lyra. Muy bien. I catch the paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life. It's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. But I try, I try. Never gonna fall for walks beside me, walks on by me, gets me to the church on time, church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. Puts my trust in thank you. Vaya coro que me pusiste aquí, ¿eh? Versión AKA, sí, ¿eh? Versión AKA. Vaya coro, y vaya coro con el que toqué el otro día ahí en... Joder, el coro al alto la llevas, no tiene nada que envidiar este coro, me cago en... ¿De Nacho? Sí, joder, estuvimos ahí con la PA, con la plataforma antidesahucios, estuvimos ahí en el concierto, y tuve la suerte de compartir escenario con el coro al alto la lleva, que nada tiene que envidiar este coro. Nada que envidiar. Lo doy por hecho. Sí, señor. Pero bueno, Lea... Un beso y un abrazo para todos ellos. Y otro beso y otro abrazo para esa gente internacional que nos escucha, ¿no? Hay gente del otro lado del charco, ¿no? Sí. Es lo que tiene de ser inmigrante. Que estás a un charco, al lado de un charco de otro, ¿no? Para sí. Un lado, para otro, o sea. Yo, pero en medio hay un charco. Yo por mi nombre siempre tengo que estar cerca de los charcos. Pues nada, lo que te decía de esta chica, de Lea, que bueno, canta muy bien, ¿no? Bowie debería estar... Sí. Y si quieres volvemos a la época del glam, que también sí, sé sí. yo que usaste... Sí, que te gusta a ti también. Y a ti, que usaste pantalones de leopardo ceñidos. Hombre, de esos ceñidos, sí. Sí, señor. De hecho sí, llevo sí. uno, es un poco... No de leopardo, pero ceñido, sí. O sea, hay que marcar ahí paquete un poquitín, ¿no? Un poco, lo suficiente. Meter algo, si no, es que no... Meter un poco ahí para hacer tal. Bueno. Vamos con estar... con lo que estar. Hacía David Bowie, ¿eh? Bueno, era el rey, fue uno de los reyes del glam, ¿no? El de T-Rex... Vamos con Starman, si quieren, que es un disco del 72, plena época glam, uh-huh. Del álbum de Rise and Fall of the Ziggy Stardust. Y bueno, varias anécdotas de este tema que entró en el disco de Milagro, sí, porque bueno, insistió al parecer Dennis Katz, que era miembro de la discográfica, que lo metieran, y al final entró. Y bueno, me pasa igual, con estas cosas, ¿eh? Siempre, al final, ¿eh? Tú sabrás. Sí. No, yo no lo sé, pero y al final y acabaron descartando una versión de Round Around de Chuck Berry, que tenía versionado Bowie para meter en el disco, y bueno, metieron este tema Starman, que luego acabó siendo un single. Y el grupo que lo va a interpretar es Wall to Wall. Y la curiosidad que te decía es que está grabado en directo en el Hideaway Club de Londres, que es un club de jazz donde Bowie era asiduo, ¿no? Paraba a tomar sus copas por ahí y escuchar buena música. Y bueno, le hicieron este pequeño homenaje con cantantes que suelen pasar por allí. El cantante es David McAlmont. Y bueno, a ver qué te parece, Starman. Muy bien. Didn't know what time it was, the lights were low, ho, ho. I leaned back on my radio, ho, ho, ho. Some cat was laying down some rock and roll. Lot of soul, he said. And then the sound, it seemed to fade, hey, hey, came back like a slow voice on a wave of fate, hey, hey. That weren't no DJ, that was some hazy cosmic vibe. Someone, so I picked on you. Who say that's far out? So you saw him too. Who switch on the TV, look him up on Channel 2. Open up the window, you can see his light, and if we sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he may pick us up in a fright. There's a star man waiting in the skies. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's so worthwhile. Tell me, let the children use it, or let the children lose it, or let the children boogie. Metí yo en situación en el garito ese, hay que hacer un garito de esos aquí. Hideaway, en Londres, ya sabes, cuando vayas no dejes de visitarlo. Me encantó eso que me contaste, comentaste de la escayola, ¿no? Sí, la verdad que es un garito muy... ¿Cómo llamarlo? Muy gay. Sí. Pero infinitamente bonito, sí, muy chiquito y bueno. Nada, comentarte que el guitarrista, que es bastante curioso, es... ¿Curioso en qué sentido? Muy guapo. Ah, vale. Sí, porque ya escuchándole cómo tocaba. Es Dave Ital, sí. Ital, que tiene un nombre así, ¿no? Como Ital y tal. Y Janet Mason al piano, que es una pianista, bueno, uh-huh, que rula bastante por Londres, por los garitos de Londres, tocando jazz. Una formación bastante buena y vamos, la versión a mí, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, pues la anécdota de... Del chiringuito este, el garito en el que paraba a tomarse sus copas David. Londinense, exactamente, y a escuchar un poco de jazz. Muy bien, pues ahora escucharemos un poco de jazz, ¿o no? Sí, Sí, sí, y toca. Por una italiana, fíjate. Interesante. Este va a ser, bueno, un súper tema conocido, Space Oddity. Tiene una versión los hermanos Calatrava muy guay de este tema, ¿eh? No sé si lo has escuchado. No. Te lo digo en serio, ¿eh? No. En serio. Es en castellano, serio. ¿Eh? Pero... No, yo no la he escuchado. Escuché la de Federica, que es la que te traigo hoy. Y nada, es bueno para las críticas, para la crítica, una de sus obras cumbres, y en el 69 se edita como sencillo y nada. La que la interpreta es Federica Zamarchi, que es una italiana de la Toscana, cantante de jazz, y bueno, toca con un cuarteto bastante potente. Uh-huh. Y hace una versión de, bueno, de Space Oddity en casi 7 minutos. Destacar a Antonio Jaceboli a la guitarra, que músico también que anda rulando por aquí, y Enrique Zanisi o Zanisi. Joder, pero pronuncias peor el italiano Zeta, que, la que el inglés, tío. Zanisi al piano. Space Oddity, entonces, si quieres. Bien, muy bien. Ahí va Federica. Me encanta el nombre Federica. Y a mí. Sí. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and make God's love be with you. Ground control to make there's nothing I can do. Sabía yo que Federica me iba a gustar. Sí, señor. Muy buena lección aquí, ¿eh? Versión acá. Sí, sí, sí. Federica Samarchi. Muy bonito. Bueno, si quieres seguimos con Nos vamos de Italia. Nos vamos de Italia. Hey. Y 4 años más adelante, en el 77, Sound Ambition. Imagen y sonido es el del álbum Low del 77. Y de su época en Alemania también. Cuando en Alemania saca 3 discos. ¿Qué y, tío? Vivió ahí. Vivió una temporada. Una temporada duca, le gustó Berlín. Y nada, y esta versión la hace Beck Hansen y orquesta. Bueno, es. ¿Qué onda? Superproducción, digamos. Él es un músico y compositor joven de California, de Estados Unidos. Y bueno, practica varios estilos: funk, country, jazz, fusiona cosas, está experimentando todo el tiempo y hizo esta versión de David Bowie con una orquesta, con coros, con... ¿Una orquesta clásica? Sí, sí, sí. Y bueno, Sound of Vision, si quieres, de Beck Hansen. Muy bien. would sit right down, waiting for the gift of something brown. Qué jodido el Beck, ¿eh? Qué banda se montó ahí, de un día para otro. Superversión, no te quejarás, ¿no? De los covers que de esta noche de tu ídolo. Sí, sí, sí, sí, señor. Bueno, volvemos a tu época, si quieres, a la época del glam. ¿Ah, sí? Pues me encanta. Sí, No, yo creo que nos vamos cerca de tu tierra, ¿no? No. ¿Por? ¿No nos vamos a Brasil? Ah, sí, nos vamos a Brasil. Sí, nos vamos. Estás pero, creo que mola más, ¿no? Sí, pues es una versión. ¿Brasil mola más? ¿Que Uruguay dices? Sí. No, ni se te ocurra. Es imposible. Nada, esto es una versión de Changes, del álbum Hunky Dory del 71, en plena época glam, la tuya, la que te decía. Uh-huh. Es el cuarto álbum y Y bueno, nada, tiene temas como Cooks, como Andy Warhol, es un buen álbum. Y la versión que vamos a escuchar es de Seu Jorge, que Seu Jorge es un poco de bossa de Brasil. Es un cantante de unos 47, 48 años, de Río de Janeiro. Y bueno, dicen que es el renovador del estilo samba pop. Pero no lo son todos allí. ¿Renovadores? Sí, eso es lo que dicen. Bueno, cada vez que surge el... Nada, este... Yo te corté el rollo. Es un, lo que te decía, es un músico reconocido, nada, tiene 9 álbumes, uh-huh. O sea, es un, ha trabajado duramente. Uh-huh. Y Farofa Carioca Band es su banda conocida. Y bueno, nada, esta versión dura sobre 4 minutos. Y nada, Change de Seu Jorge. Muy bien. 28, take 2. Okay, here we go. We ready? And enjoy. Não vou lamentar o que passou, passou. Vou embora, meu tempo acabou. Tenho muita coisa para descobrir. Eu sinto muito, mas tenho que ir. Vou pro mundo porque nada mais me prende aqui. É o final do show. E não fique magoada porque eu vou partir. É só o jeito que eu sou. Ch-ch-ch-ch-changes life. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Tô saindo fora e agora eu vou me dar bem. Ch-ch-ch-ch-changes life. Vem, meu bem. Vem, meu bem. Sei que tá na hora e agora eu vou me dar bem. Sempre em frente. Nunca. Quanto a vida assim permitir, só vou procurar fazer amigos do bem. Se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte. Só você não sacou. Nova York, Ipanema ou Hong Kong. É por aí que eu tô. Ch-ch-ch-ch-changes lá. Vem, meu trem. Vem, meu trem. Tô saindo fora e agora eu vou me dar bem. Ch-ch-ch-ch-changes lá. Vem, meu trem. Vem, meu trem. Sei que tá na hora e agora eu vou me dar bem. Sempre em frente. Nunca pra trás. Ch-ch-ch-changes lá. Vem, meu trem. Vem, meu trem. Tô saindo fora e agora eu vou me dar bem. Ch-ch-ch-changes lá. Vem, meu trem. Vem, meu trem. Sei que tá na hora e agora eu vou me dar bem. Sempre em frente. Nunca pra trás. Sempre em frente. Nunca pra trás. Step down from the top. Step on down. Vaya documento que nos has traído, ¿eh? Seu Jorge. Documento sonoro aquí, grabado en su casa, ¿no? Por lo menos ahí. En el garaje, creo que no. De la favela, ¿no? Sí, un chico de la favela. Bueno, nos acercamos al final. Sí, yo traía... Al final de la vida de David Bowie incluso, ¿no? Porque incluso, esto que vas a poner ahora... Sí, es un tema de su último disco que lo presentó el 8 de enero, o sea, el otro día, uh-huh. Cuando cumplía 69 años. Número erótico para morir, también te digo. Y bueno, se llama Lazarus y lo particular del disco es que no sabemos uh-huh. por qué le dio por grabarlo con músico de jazz. Este es su último y disco. Y por eso murió, te comentaba yo antes, ¿no? Yo creo que igual fue por eso. Algo tiene que ver. La letra de todo el álbum, si lo escuchas, la verdad, y tienes un profesor como Aníbal. Sí, porque si lo escucho yo, da igual, no me voy a enterar de nada. Parecen un testamento, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya lo escribió durante su enfermedad y, uh-huh. y bueno, a mí me gustó mucho y el disco... ¿Pero un testamento con buen mensaje, sí, así, positivo o con no mal del rollo? Todo, con no, mal del, rollito. No del todo, algunos temas con mal rollo, sí. Un poco despidiéndose. El álbum se llama Star Black y este es Lazarus, un tema que, bueno, a mí me gustó. A ver qué te parece. Muy bien. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Oh, Lazarus. Sí, nos acercamos al final. Uf, vaya carrerón que me metí, ¿eh? Uf. No estamos puede... hablando ahí del Mercadona, me cago en... No se te puede traer una botella de vino. No. Uf, curiosa. No. Y estas distancias también. Pues nada, que nos quedará un temilla por poner. Sí, yo te proponía, bueno, hay más cosas para poner, pero bueno, te proponía cerrar, como empezaste con una versión de In the Sky de Jacobo, de Fernando uh-huh. y de David. Que la versión era de sí. Man Who Sold the World. Yo te propongo cerrar con la misma, con el mismo tema, pero bueno, con una versión de Nirvana. Ah, tu grupo preferido, ¿no? El tuyo. Es que llevas toda la noche dando la vara con Nirvana, ¿eh? Joder, es que ya te va. Bueno, nada, Kurt Cobain ahí a tope. Este fue el 2006, creo que fue, en Unplugged, para la MTV, cuando la MTV hacía programas de música todavía. Sí. Ya quedamos pocos, ¿eh? Murió sí. Kurt. Sí, 27 años tenía el chaval, ¿eh? Murió ¿cuándo? David. Sí. Murió Lemmy el otro día. Y Lou Reed el año pasado. Y, déjalo ya que... Pues nada, es un tema de su tercer álbum y es un single también del 70, plena época glam, volvemos a repetir, pantalones de leopardo, zapatos de... Esa época que nos encantaba a los con dos, suplemento, ¿eh? Sombras de ojos... etcétera, etcétera, peinados increíbles. ¿Qué me comentaste antes de ¿te gusta Bowie? Esa época, no, de lo de la asociación esta de que me comentaste ahí fuera de micro, que cuando tenía 20 y pocos años quiso hacer una asociación de... Es que no lo sé, me lo sí, apareció en un programa de la televisión británica, y bueno, él como reclamaba que la estética era algo importante para la música... bueno, pues quería fundar algo así como una sociedad para la prevención de la crueldad contra los hombres de pelo largo, ¿no? Porque decía que los insultaban por la calle y todo esto, ¿no? Claro, pues, que, sí. Bueno, pues un hombre... Y esa pues fue nada. Su primera aparición en la televisión, ¿no? Exactamente, sí, con veintipoquitos años, cuando no era David Bowie, vamos. Pues nada, yo lo que te digo es eso, acabar es el programa con este tema. Que bueno, pues venga, si no hay más remedio, acabemos pues. Pues venga, The Man Who Sold the World de Nirvana en Unplugged. Que darte las gracias, Gus, por estar aquí y hasta la próxima, ¿vale? Cuando quieras. Que no mueran muchos más, ¿no? Que vengas antes de que muera alguien. Que haya que hacer pocos programas de estos. Venga, chao. Un placer. Yeah.